Dígame, mamacita, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que deseas de mí? Quítate el abrigo, mami, ponte cómoda. No te de intimidar de mí. Hoy nos vamos suave o como usted quiera. Tú eres la que decide aquí. Aunque hagas esa cara y diga lo que quieras, por algo estás aquí. Por algo estás aquí.